Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues, que como siempre llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina, la FM 103.6. Como saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Y hoy, como cada viernes, que no es festivo como el pasado, venimos con cositas, algunas nuevas. Hoy no tenemos tantas novedades, no porque no haya material en el mercado, ni muchísimo menos, sino simplemente que nos tropezábamos el otro día y lo publicábamos en Facebook, un vídeo de tres grandes maestros del jazz actual en lo que al contrabajo se refiere, como son Stanley Clarke, Marcus Miller y Victor Guten. Y bueno, pues eso nos dio pie para traerlos hoy al programa y jugar un poco con ellos, con su música, con la gente que le acompaña, y a eso dedicaremos prácticamente la primera hora. Ya para la segunda nos vamos a hacer una inmersión completa por el blues, bueno, casi completa, porque los cuatro últimos temas del programa los vamos a dedicar al recuerdo de, en este caso, dos grupos de rock españoles de los años 70, dos muy buenos grupos como fueron Barrabás y The Storm. En cuanto al blues, se refiere, tendremos a Johnny Lang con temas de su último disco. Un par de temas también de Bernard Allison y Eric Gales. Un tema de la última y recientísima grabación de Doctor Who and French con, en este caso, Buddy Whittington. Y un jovencito guitarrista con voz también ya de una persona más adulta, le pasa lo mismo que le pasó en su día a Johnny Lang. En este caso se llama Matthew Curry. Y tendremos una, pero eso sí, en la primera hora, una última grabación de Dave Weckl de un disco que aún no está en el mercado. Aquí están los tres juntos, tres fueras de serie: Stanley Clarke, Marcus Miller y Victor Guten. Ellos hicieron conjuntamente un disco en el 2008 titulado genéricamente Thunder, del que además estamos escuchando ese tema que le da título. Stanley Clarke, Marcus Miller y Victor Guten. Ahí es nada. We'll be right back. 2011 el señor Chit Corea volvía a reunir a gente que estuvo trabajando con él. Recordarán ustedes la... se me acaba de olvidar el nombre del grupo, se los recordaré de inmediato. Chit Corea se reúne con Stanley Clarke y el batería Lenny White, junto al guitarrista Bill Connor, Jean-Luc Ponty al violín también, y hacen un disco que titularon Forever, ya digo, en el 2011, en el que incluyen este tema compuesto por Chit Corea, Space Circus. Y el grupo al que me refería era Return to Forever, aquel gran grupo. con estos mimbres, desde luego, cómo no se va a parecer a Electric Warrior. Bueno, Marcus Miller ahora empieza a sonar. El tema se llama Detroit, uno de los temas que iban incluidos en, creo recordar, su último disco, que data del 2012, titulado Renaissance. Marcus Miller, Louis Cato en la batería, Chris Bower en piano y Fender Rhodes en la guitarra, Adam Magatti, el alto saxofón es para Alex Hahn y Maurice Brown en la trompeta. Marcus Miller. Thank you. el señor Marcus Miller. Bueno, vamos con otro de esos grandes bajistas, el señor Victor Guten, que en esta ocasión, saben ustedes, que forma parte también de otro grupo, Bela Fleck and the Flecton, grandísimo, el señor Bela Fleck, un grandísimo ejecutante de banjo, manita en ese asunto, que junto con Jeff Coffin en los saxos, el hermano de Victor Guten, que se llama... Future Man, que toca una especie de batería que él mismo se ha construido, pero que la toca simplemente con las manos. Parece más un teclado, guitarra, algo así. Se llama el Syntax Drumitar, así lo llama él, y el propio Victor Lemon Guten forman este Bela Fleck and the Flecton, que son un grupazo, en fin... una mezcla de rock, jazz, hacen cosas muy, pero que muy buenas, como este Let Me Be To The One, que pertenece a un disco que ellos editaron allá por el año 98, titulado Left of Cool, Bela Fleck and the Flecton, con Victor Guten al bajo. Que habíamos escuchado al señor Bela Fleck, me dio paso para recordar a un señor que se llama Josep Taguadros, que lo estamos escuchando ahora. Es un intérprete de oud, que es algo así como el laúd árabe. Él nace en Egipto y a los 3 años se va a Australia y allí ha desarrollado toda su vida, incluida la musical, lógicamente. Pues tiene un disco en este 2013, lo estamos estrenando hoy, en el que participa también Bela Fleck al banjo, un bajista también de los buenos como es Richard Bona, un grandísimo músico como Joey DeFrancesco en los teclados, en el órgano Hammond, y en fin, alguien más por ahí conocido como Roy Ayers en el vibráfono, pero en otro tema distinto al que estamos escuchando. Esto se llama White Shadow y lo interpreta Josep Taguadros. Thank you. Bueno, Josep Taguadros, hoy con su nuevo disco aquí en Jazz, Rock and Blues. Están escuchando ustedes la voz de Richard Bona, porque es inconfundible, pero el disco y el bajo que se escucha ahí es el de Victor Guten. Aquí Bona solo pone la voz en este caso. Esto pertenece a un disco de Guten del año 2008 titulado Palm Mystery, del que hemos entresacado este tema que suena, I So Good. She looked like you, he looked like me. Now I'm gonna tell you a story, and this one you can repeat. I saw God the other day, just walking down the street. He said, I have something I want to tell you, something I've been dying to say. You've been waiting for my return, the truth, I never went away. I don't care if you believe me at all, I know who I saw, and it was God. I said, hold on just a minute, how do I know it's really you? She gave me a simple answer. She said, you don't, unless you do. Wait a minute, I don't quite understand all this. Tell me, what do you want with me? You see, I'm not a religious type of person. And he said, you don't have to be. I don't know if I'm the right person to talk to. You know a few of my puzzle pieces are missing. And she said, I speak to everyone, but not everyone chooses to listen. Well then, tell me how to treat my enemies. I mean, the people I despise. He said, the answer will be clear when you see me in their eyes. I don't care if you believe me at all. I know who I saw, and it was God. I saw God the other day. She looked like you, he looked like me. I saw God the other day. She looked like you, he looked like. Now I spoke to God that day, and you spoke to him too. And he told me that of all the miracles ever created, the grandest one is you. Now that you've told me all this, can you tell me, what am I supposed to do? And she said, you may think it's up to me, but it's really up to you. Well, now my eyes are opened, and I can clearly see that all the things I paid for in life, I could have gotten for free. Now I'm gonna share with you her parting words that day, and you might want to think this through. She said, if I only had one son, then tell me, who are you? She looked like you, he looked like me. I saw God the other day. She looked like you, he looked like me. She looked like you. I saw God, el señor Victor Guten. De nuevo con estos tres maestros del bajo, Stanley Clarke, Marcus Miller y Victor Guten, en ese disco que con el que abríamos el programa Thunder del año 2008. Un nuevo tema en esta ocasión se llama Grits. Thank you. No sé si son los mejores y tampoco es cuestión de hacer una clasificación, pero que están entre los mejores estos tres es indudable. Bien, quien suena es alguien que ha venido colaborando con algunos de los músicos en el programa de hoy, me refiero, en algunos de los temas que hemos puesto. Y pensé, ¿por qué no darle la oportunidad tal vez a uno de los, si no el mejor bajista africano del momento, como es Richard Bona, que además en este 2013 sacaba un nuevo disco titulado Bonafit? En él incluía este tema Dibala Bobe, en el que él, aparte de cantar, tocar la guitarra, la percusión y el bajo, era el que lo componía. También se acompaña del piano acústico que toca Etienne Stanwyck, en la percusión Luisito Quintero y Michael Rodríguez en la trompeta. Richard Bona. Ebolangi ya wana wando bimo ibolongo bem wengel oni wana bembe oni bulatina wani mama mo bye bye. Ndo we kanyano. Ndo kipe mulopo na wa osipuri to singa. Oloi loi eh. Indane so. Mabela mongo majita ye mama osita ki sepemba. Monjika lambo. Olo titi no musango. De neima pela. Gongongi na tembe. Se kwadiye mwisimwa punya mbuma pe mulopo na wa usisingi to lambo otoyi loye muna mama indane so mabela mongo majita ye mama usitaki sepemba njika lambo olo titino. Richard Bona, aparte de tocar muy bien el bajo, posee una voz extraordinaria. Bueno, y vamos con el último tema de esta primera hora antes de irnos a publicidad. La última entrega del gran batería Dave Weckl, uno de mis grandes vudú en el mundo de la batería y en la música en general. Ahora se ha puesto de moda autofabricarse el disco, pasar automáticamente de las discográficas, distribuidoras y demás, y desde el quien lo produce, quien lo pare, en este caso Dave Weckl, nos lo entrega directamente a los oyentes, que previamente, lógicamente, hay que pasar por caja. Esta es la última entrega que nos ha hecho de un disco que editará, pues no sé si saldrá en este 2013, parece que se va a titular Convergencia, pero ya como digo, nos va entregando tema a tema. En este caso, uno de los últimos de las últimas entregas es este Twelving que está sonando ya, en el que participa Randy Brecker, Tom Kennedy al bajo, Gary Meek en el saxo tenor, su gran amigo y colaborador en este disco, Jay Oliver en los teclados y lógicamente Dave Weckl. Twelving. Thank you. We are all waking up from a long dream. And though we drink the same cup, some of us still thirsty. Show your heart, show your hands. Seguimos aquí en la segunda hora de Jazz Rock and Blues, abriéndolo con Johnny Lang, su último disco Fight for My Soul, del que hemos escogido este tema para abrir esta segunda hora. We Are the Same, un tema que a mí me recuerda muchísimo a Stevie Wonder, allá por los temas que hizo allá por los 70. En la parte final nos ofrece un solo de guitarra espléndido y todo muy bien aderezado, con muy buenos coros y una potente sección rítmica. Johnny Lang, su último disco. Thank you. We Are The Same, el título de este tema de Johnny Lang, que bueno, en poco se parece a aquellos primeros discos de blues que hizo. Esto está más cercano al soul, eso sí, con una calidad impresionante. Johnny Lang. Ahora sí, estamos más dentro del terreno del blues, concretamente del blues rock, con Bernard Allison, el hijo de Luther. En el 2009 sacó este disco al mercado con el mismo título que el tema que estamos escuchando, The Other Side, Bernard Allison. One another, wonder why they're taking their time. I'm getting patient on this journey. I think I'm losing my mind. You don't even know if you're coming or going. You can't even say why are you being. Take a look around. No need to worry, you will find in the nick of time what's on the other side. On the other side, the train is coming off that highway. Don't you know it's moving too fast? When near that turning, everyone is running, headed for that other side. You can say I'm anxious, like ambition, but time is on my side. My mind is wanting, often thinking, what lies on the other side. Even know if you're coming or going. You can even say why are you being. Take a look around. No need to worry. You will find in the nick of time what's on the other side. On the other side. Siempre Bernard Allison. Vamos ahora con un último disco de alguien que escuchábamos no hace mucho. Ellos se hacen llamar Doctor Who, siempre con sus amigos Doctor Who and Friends. En esta ocasión con Buddy Whittington, un tema conocido, Slow Rolling Train. Just like Elvis, seeking fortune and fame, I pulled down to Texas in a driving rain. Headed for Memphis on a slow rolling train. I spoke to me in a dream. Son, there'll never be another like me. One in a million finds fortune and fame. Your heart's in Texas, I'd get off of this train. I pulled out of Texas in a driving rain, headed for Memphis on a slow rolling train. Pockets were empty, street corners were my only stage. I'm sitting in Memphis in a driving rain, dreaming of Texas on a slow rolling train. Texas on a slow rolling train, headed for Texas on a slow rolling train. Get me back. Doctor Who and Friends, como digo, en esta ocasión con Buddy Whittington, tremendo guitarrista poseedor, además de una voz también nada mal. Otro de los grandes y potentes guitarristas de blues rock, además que va de la mano de uno de los mejores productores en esto de rock y del blues, como es Mike Varney. Él es Eric Gales, no el último disco que estrenábamos en semanas pasadas. Este es del 2011, Transformation, del que hemos querido rescatar este Railroaded, que suena así de bien. Eric Gales. I've been railroaded, baby, and there's no lie. I asked the judge if I could testify. They handcuffed my wrist, they shackled my legs. You know I've never been a man to bed. I've been railroaded, baby, and I'm an innocent man. I'm an innocent man. 4 o'clock in the morning, heard a knock on my door. 2 cops busted in and threw me on the floor. They broke my leg and they cut my face. They brought me down to a dark and dreary place. I've been railroaded, baby, and I'm an innocent man. I'm an innocent man. How long do I have to stay? I've gotta get out, 'cause I got gigs to play. I talked to my lawyer, tried to get an appeal, but he said the judge was not willing to make a deal. Thank you. Eric Gales en formato de trío, como casi siempre, con guitarra y su voz en la batería, Aaron Haggerty y Steve Evans en el bajo. Volvemos de nuevo al disco, al último disco de Johnny Lang, que es el, después de 7 años o algo así, el primer disco que graba en estudio, este Fight for My Soul, que es precisamente el tema que está sonando, completamente distinto al anterior, pero siempre esa onda soul navegando sobre prácticamente todo el disco. Johnny Lang. Doing just like a mama and a granny had done. She gonna teach her baby daughter who she will become. And it's begun. Starting all over again. Another day, another dollar, and the baby grows. She does. Mama keeping secrets, but baby, she already knows. Yeah. Where the money comes from, the diamonds and pearls. There ain't that many uncles in the world. Mama, I love you, but I'm never gonna be that girl. She said, I've gotta fight for my soul. Fight for my soul. I don't wanna give it away no more. Fight for my soul. For my soul. I've gotta fight for my soul. I don't wanna give it away no more. Yeah. Yeah. Take a lot, but they can never take your Johnny Lang, Fight for My Soul. Bueno, este tema, el último de Johnny Lang que vamos a escuchar esta noche, se titula River, y como están ustedes oyendo ya de fondo, con un digamos un tema animadito, festivo, y con un estilo muy Motown, ¿no? Muy sonido Detroit. Además tiene un estribillo bastante pegadizo. Johnny Lang, River. I know the river is wide, chance is slim. But this is where it all began. Standing here on the shore with just our lives and nothing left to lose again. I know the water is crossing all around you. You're soaking wet with the sweat. It just might drown you. But we both know what we gotta do. We could run, we could hide, we could stand and fight. I know the river is wide, I know the river is wide. Take my hand, we gon' walk on this water tonight. I know it's waiting, waiting on the other side. I can feel it inside. I can see it tonight. Girl, we've been trapped on the bay. Con unas condiciones vocales fenomenales. Bueno, y vamos con el descubrimiento de la semana. Matthew Curry and the Fury, así se llama este grupo y este joven, 20 muy poquitos, Matthew Curry, tiene una voz también. A mí me recuerda un tanto el caso de, precisamente de Johnny Lang. Él ha editado un disco en el 2013, pero tenía uno anterior que hemos estado buscando y al final lo hemos conseguido. El tema que está sonando Here, de Heatway, pertenece a él, Matthew Curry. Travel around the world is what I wanna do. Playing guitar and singing the blues. I've been chasing the spotlight, get torn till the day that I die. I keep chasing the spotlight. I was born in a day. Matthew Curry, ¿verdad? A ver si no se nos estropea. Da la impresión de que no, porque en esto que va a empezar a sonar ya, que pertenece al último y recién editado disco de este hombre, titulado Electric Religion, en este 2013, en formato cuarteto típico, dos guitarras, perdón, su guitarra y su voz, Greg Neville en la batería, en los teclados, Eric Nelson y Jeff Paston en el bajo. Con este cuarteto, digamos, clásico, pues nos ofrece este blues que es toda una auténtica gozada. Bad, bad days, pero de mal día nada. Matthew Curry and the Fury. Well, since I woke up this morning, Lord, ain't nothing been going right. I guess nothing's going to until I lay back down tonight. It's been a bad, bad day. Ain't got much to say. Maybe I'll just drive around in my car. Well, I tried to reach my baby. You know she wouldn't take my call. Seems like bad love is worse than no love at all. Bad day. Ain't got much to say. Maybe I'll just drive around in my car. Well, I work all week dragging round that ball. Well, I feel just like a mule. Something needs a changing. Yeah, something needs a changing, y'all. It's been a bad, bad day. Ain't got much to say. Well, maybe, maybe that's just the way things are. Matthew Curry and the Fury. Altamente recomendable. Habrá que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, vamos, como decíamos al principio del programa, con un recuerdo para grupos españoles de principios de los 70. Esto que está sonando ya, estoy seguro que muchos de ustedes, bueno, al menos los que peinan canas, lo van a recordar. Fue un fenomenal disco de un grupo que se llamaba Barrabás, que siguen en activo. Lo que pasa es que, en fin, no con el éxito, sobre todo, que obtuvieron con este fenomenal disco Wild Safari del año 72. Fue un grupo creado por Fernando Arbex, el batería de Los Brincos, después de que se separaron. Ahí se reunió con Juan Vidal en los teclados, Miguel Morales en la guitarra rítmica, en la solista Ricky Morales, Ernesto Duarte en el saxo, flauta y percusión, Iñaki Egaña como cantante y bajista. Sonaban para ser el año 72 de una manera impresionante. También se notaba, lógicamente, la mano de Fernando Arbex como productor. Barrabás, esto se llama Try and Try. Bueno, y vamos a continuar ahora con otro grupo español de esa época. Concretamente dos años más tarde, en el 74, sacaron su primer disco. Era un grupo sevillano, se llamaban The Storm. Era guitarra, bajo, batería y teclado. Esto, precisamente, este tema se llama Experiencias sin órganos. Se llamaban Los Storm. Storm, un gran grupo sevillano que duraron muy poquito. Volvemos con Barrabás, último tema de Barrabás, penúltimo del programa, tal vez uno de los temas más conocidos de aquel primer gran disco. Se tituló Wild Safari. Comentar la curiosidad de que Fernando Arbex era el batería del grupo y grabó el disco. La batería que escuchamos aquí la toca él. Sin embargo, nunca más volvió a tocar con Barrabás, ni en estudio ni en directo. Grabó este disco y ya se quedó como productor del disco. Will Safari, Barrabás, año 72. Seré, everybody's running. Seré, everybody's running. Fernando Arbrex le sustituyó en la batería nada más terminar la grabación de este disco José María Moll, que ha continuado con ellos. También pasó por ahí José Luis Tejada en la voz y algunos que otros músicos más. Bueno, volvemos para despedirnos ya con The Storm, uno de sus temas emblemáticos, It's Alright. Ellos eran Ángel y Diego Ruiz Geniz, guitarra y batería respectivamente, Luis Genil Rodríguez al órgano, que murió en el 2004, por cierto, y José Torres Alcoba al bajo. Tenían a un gran productor, un gran conocedor de la música española por aquel entonces, Fernández de Córdoba, que si no estoy equivocado, también ha fallecido ya. The Storm. Bueno, nada más, ha sido un placer estar con ustedes durante estas dos horas. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González, tanto los oyentes que lo hacen ahora en directo a través de Radio Tejina como los oyentes de Radio Tegueste que lo harán el martes a través de la 88.0 y a partir de las 9 de la noche. Nada más, ha sido un placer.